te dejé mirar hacia atrás. Búscame si te encuentras sola. Llámame si me necesitas. Dime que has llorado por mí sin llorar. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué no?